te metas. Tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. Gilirna ku bacara, yang tak suka silakan paus. Tak kau jumpa i prahara, please yolu. Siapa yang lu? Kuda lulus kau baru penuh. Kuda hatam kau baru ikro. Silakan angguk kata kau kucambu. Minta maaf soal itu kalau aku terlalu waku. Aku hanya hargai aku melebihi hukum yang berlaku. Jadi jangan ajari aku cara tu bersikap. Itu kan tergantung kau mau di like atau diinjak. Oke ini malukan pride. Dengan menciri kopak menari dalam ketukan penuh lekukan dengan flowku yang saya. Jadi jangan kau samakan kami dengan orang lain. Triple X dan Sleepy Mano kami punya prefer. Jadi kata baking iko suka sempusin dengan orang yang gonggong. Sajikan rima padat sing kosong arsin sombong macan dong. Kalang sopi pantah botol marbalaga minta ampong. Maka puji naik diri dan lumpung rima yang umpung. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. Órale pues, no te metas. Es un homie LPLC, quiero que sepas. With my homie Triple X Gang, una santai gang. Balik dan mainkan, prima kulantar gang. Ini untuk kalian, pinche puto kabon. NCS, LPLC balik dengan mikrofon. Coba lau berkaca, jangan dulu berkata. Lau garang tapi, sintos kompas tu eres nada. Bikin problem duluan, lalu buat laporan. Putar balikan fakta, lalu cari bantuan. Playing victim, seolah lu jadi korban. Problem sebiji batangan tapi datang kroyokan. No te metas, what? You want shit without your homeboy. Kami nama solo, tapi kami bukan homeboy. LPLC motherfucker, bajingan kepala batu. Situng aku bernyali, porque no satu lawan satu. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas, sin chingar a nadie en la movida. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida. No te metas, tenemos nuestra propia manera. El hip hop es nuestra vida, así que no hagas broma. Hacemos rolas sin chingar a nadie en la movida.